Programa número 04, grabado el 8 de mayo de 2010 desde el Bar Camp Medellín. Temas de informática popular. Podcast producido por Gustavo y Daniel Santiago Montoya. Están dando información clara. O sea, si todo fuera muy claro, el proceso es así. Tan fácil como nadie se quejaría si las compañías proporcionaran ese registro. O sea, tú tienes mis datos y es, exacto, si me exacto. estás obligando a... si es por ley, pues la compañía ya lo tiene. ¿Por qué tengo que ir yo y hacer otro trámite y no? Esa es una de las cosas que yo pienso. Sin embargo, también sé que el que está obligándonos a registrarlo es el gobierno, no la compañía. Y a mí me parece bien que la compañía no le dé mis datos al gobierno o a quien sea, claro. ¿No? Pero bueno, son varios puntos. Yo como experimento no voy a registrar mi línea. El día 11 en Twitter ahí me van a ver si me cortan. En la parte inicial para la reflexión, escuchábamos el podcast de Byte número 205 del 7 de abril de 2010. Ya comenzamos con la improvisación. Ah, no, y esto va a salir así con todos los errores. Este programa no se edita, eso sale con errores y con todo. Estamos seguros de que eso sí está grabando. Tú sabes que siempre a grabar, siempre a mitad del programa. Esto no está grabando. No, sí está grabando. Seguro. Ahí está la grabadora marcando. Muy bien, este era el minuto 3904 del podcast. Este podcast se produce desde México por David Ochoa. En este podcast estaban discutiendo sobre el RENAUT. El RENAUT es el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Celular en México. Allí en ese programa, a los que les interese, en el programa 205, está esa discusión sobre el RENAUT. Pero lo que nos interesa de esa discusión es que la canija lagartija le decía a David Ochoa que por qué los obligaban a registrar sus datos personales en México, sabiendo que las telefónicas tienen esos datos, que por qué las telefónicas no le pasaban esos datos directamente al gobierno. Y David Ochoa dice, no, a mí no me gusta que la telefónica pasen los datos directamente. El tema para la reflexión hoy es, si las compañías que tienen nuestros datos privados, lo que se llaman custodios de datos, pueden o deben pasar esos datos a quien se los requiera, sea un particular, sea el gobierno administrativamente, sea un juez o sea cualquier otra entidad. ¿Deben o no deben pasar esos datos? Es el tema para la reflexión de hoy. Custodios de datos pueden o deben suministrarlos. Muy bien, hoy saludamos a todos nuestros podescuchas y saludamos a los asistentes al Barcamp Medellín que están siguiendo esta grabación en vivo. Este programa, este podcast se produce desde Medellín, Colombia, bajo licencia Creative Commons en modalidad de reconocimiento, licenciamiento 2.5 para Colombia. Esto significa que este podcast se puede libremente copiar, distribuir, ejecutar públicamente, siempre y cuando se reconozca la fuente, y se puede aún hacer uso comercial del mismo. Le recordamos que nuestro email es temasip@gmail.com. y que nuestra página web siempre ha sido www.informaticapopular.com. El sumario para el programa de hoy es, primero, la parte para la reflexión que acabamos de escuchar, segundo, los comentarios, tercero, el planteamiento del tema para hoy, que es las comunidades virtuales, cuarto, el glosario, el significado de la palabra copiar, y quinto, la sección reivindicativa en la cual Sonia Blanco nos va a hablar de cómo lo virtual potencia lo real. ¿Sí se puede hacer todo eso en 20 minutos? En 20 minutos tenemos que hacer todo eso. Eso es lo que tenemos programado para hoy. Los comentarios. Primero, en la parte para la reflexión, ¿por qué venimos hablando de la privacidad? Porque en el podcast anterior hablábamos de que la informática, es decir, el proceso automático de información, puede afectar derechos nuestros como la privacidad. Y decíamos en el podcast anterior que la manera de afrontar esto, la lucha contra esto, es las comunidades. Las comunidades tienen que afrontar la lucha contra las grandes empresas que están atentando contra nuestra privacidad. Eso es lo que decíamos en el podcast anterior, por eso estamos hablando de este tema. Y porque con la ley de los tres strikes, la ley que se está promoviendo a través del ACTA, del cual Mauro nos ha venido hablando. Danos una referencia rápida, sí, Mauro, de lo del ACTA. Lo que es que el ACTA es un tratado internacional que están tratando, pues, como de meter desde Estados Unidos, sobre todo a nivel de las compañías de música, las productoras de música y las de cinematografía, tratando de que todos los países aliados de Estados Unidos que firmen esa ACTA acuerden una cantidad de tratados y de condiciones para proteger la industria de la música principalmente y la industria del cine. Entre ellas, el hecho de los tres strikes es que si a usted lo detectan descargando algún material ilegal, a las tres veces que le hagan el llamado de atención le pueden cortar el servicio de internet sin que un juez diga nada, sin que a usted le hagan ningún tipo de reclamo. Simplemente lo detectamos tres veces, le cortamos internet y punto, y no hay lugar a discusión. Eso es gravísimo porque el ACTA es un tratado que se está haciendo en secreto. O sea, eso no se está dando para la evaluación del público, para votación, sino que los países están firmándolo y el que lo firme ya quedó comprometido a eso y la gente no tuvo ninguna palabra al respecto. En la ley de los tres strikes, cuando detectan que alguien está haciendo transferencias en internet de archivos, por ejemplo en redes P2P, le solicitan al proveedor de servicios, a UNE o a EPM, el que esté proveyendo el servicio, le solicitan los datos de esa persona. Ahí volvemos al tema inicial. Esa empresa está en la obligación de suministrar los datos de la persona que está haciendo la transferencia para que ellos puedan demandarla. Eso es lo grave de la ley de los tres strikes. Están violando nuestra privacidad, obligando al custodio de datos a que den nuestros datos para podernos demandar. De eso estamos hablando. ¿O esos datos se podían entregar solo con la orden de un juez o ni siquiera así? El único que puede levantar nuestros derechos es un juez. Eso es a nivel mundial, aquí y en toda parte del universo. Solamente un juez puede levantar nuestros derechos, aún nuestro derecho a la vida. Solamente un juez puede dar la orden de que nos maten, de que nos quiten el derecho a la vida o que nos quiten cualquier derecho. Nadie más, ninguna autoridad administrativa, eso en un país demoliberal, obviamente. No estamos hablando ni de dictadura ni nada de eso. Chávez. Solamente los jueces pueden levantar esa orden. Entonces el único que puede ordenar que le pasen nuestros datos a alguien para investigarnos es un juez. Eso es lo que estamos luchando. Estamos luchando porque eso se respete. ¿Por qué? Porque hay una primacía del derecho a la privacidad que está garantizado en nuestra Constitución y en el Tratado Universal de los Derechos Humanos, artículo 15 de la Constitución, artículo 12 del Tratado Universal de los Derechos Humanos, que garantiza nuestra privacidad, y eso está por encima de la ley. Los tratados y la Constitución están por encima de la ley, entonces ninguna ley puede obligar a que suministren nuestros datos, a que violen nuestra privacidad. Listo. Ya Mauro nos dice que se terminó esa parte, entonces continuemos. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar. Para nuestros asistentes al Barcamp, para que no se extrañen, nosotros pasamos publicidad de nuestro podcast, pero publicidad de otros podcasts. En este caso, del podcast de cienciaes.com. Y sin fin lucrativo tras de todo. ¿No? Podcast sin fin lucrativo. Nosotros no tenemos ánimo lucrativo y la propaganda que pasamos, ánimos, la publicidad. Yo sí tendría dinero, pero no. Pero no. Desde el primer programa, desde el programa 1, Daniel está reclamando que le paguemos, pero... De otras cosas, nosotros grabamos el programa en familia. Igual yo soy el papá, como pueden ver, Gustavo, para los oyentes, Juan, Mauro y Daniel son hijos. En este caso Mauro, Daniel y Juan, que no pudo venir hoy, la silla vacía. Familia que graba podcast unida. Nosotros hacemos podcast terapia unidos. Entonces, se nos fue el tiempo. ¿Qué? sigue la sección de comentarios. ¿Por qué estamos regrabando los programas? Nosotros habíamos grabado hasta el programa número 57 y teníamos nuestros programas en un servidor en internet que era el Earth Music Network. El Earth Music Network se terminó hace 3 meses y nuestros programas que estaban grabados allá se perdieron porque no teníamos copia de muchos. Entonces decidimos volver a empezar desde el 01. Grabamos el 01, el 02, 03 y este es el 04. La cuestión es que estamos retomando muchos de los temas, incluso este tema es el mismo tema que tratamos en el podcast 04 de hace 3, 4 años. De enero 1 del 2006 fue el 04. Pero entonces el mismo tema, pero lo estamos retomando con qué ha pasado con eso, cómo ha avanzado, cómo ha cambiado o si permanece igual después de 4 años. Pero este programa, desde todo, lo estamos viendo desde una perspectiva totalmente distinta, porque sí, el primero lo grabamos con los problemas de... Ajá. De la virtualidad. Tiene buena memoria. Y que conste que esto no se preparó. Esto se hace, así se graba el podcast, sobre la marcha, lo que resulta. Pero este vamos a hablar es de las ventajas, ¿cierto? De las ventajas. Es que cuando se grabó el 04, en enero 1 del 2006, todavía no existía Twitter. Twitter todavía no existía. Y era un mundo feliz y era mucho tiempos mejores. Facebook apenas comenzaba. YouTube apenas comenzaba y lo veíamos a la expectativa. Tanto que nosotros, cuando grabamos por ahí un programa como en agosto, hablamos de que acababa de aparecer Twitter y todos aquí criticaron, ¿y eso para qué sirve? Le dije, espérense que algún día veremos para qué sirve. Y algunos todavía lo criticamos. Bueno, entonces por eso hemos dado una visión diferente, porque ya han pasado cosas diferentes. En ese entonces, en el programa 04, criticábamos la virtualidad como un problema, de que las cosas ya no eran reales sino virtuales. Ahora no dije que fuera un problema, conste eso. Tú no lo veías como un problema. Ahora ya lo vemos como una ventaja y el programa de hoy que hemos regrabado ya no es con el problema de la virtualidad como era el 04, sino con las ventajas de la virtualidad. Nos envían una pregunta por el live stream. Ajá. El podcast, que tiene que ver con la radio. Uy, el gran fardo que cargamos siempre. Nos preguntan qué es podcast y muchos dicen, podcast es radio por internet. No, qué fardo tan horrible ese. Podcast no es radio por internet. Podcast es un archivo de audio. Aquí lo estamos grabando en una grabadora. Ese archivo de audio lo subimos a internet para que cuando quieran ustedes lo escuchen, todos los que quieran, a la hora que quieran, las veces que quieran. Lo escuchen directamente en internet, lo bajen a su iPod, a su reproductor y se lo lleven en el metro, en el transporte público, escuchen el programa cuando quieran. Eso es un podcast, un archivo de audio que se distribuye sobre demanda. Personal, ¿cómo es la cosa? Técnicamente la palabra existe desde antes de que existieran los iPods. Mucha gente lo relaciona, podcast, iPod. Pero la palabra en realidad se deriva de personal on demand broadcast. O sea, una transmisión que se escucha a nivel personal cuando uno quiera. Listo. Listo, terminamos tema. Acá empezamos. Se acabó este tema. Vamos a pasar entonces al tema de hoy. El tema de hoy son las comunidades virtuales. Lo virtual potencia lo real. Pero vamos primero a una publicidad, porque hay que darle crédito a nuestros patrocinadores. Sí, pero ya no nos queda mucho tiempo. No. Las rocas metamórficas denominadas genéricamente Cornubianitas Gutiérrez, que le veo. La geología va a dejar de ser aburrida. Por fin, un podcast de geología y ciencias de la Tierra. Bienvenidos a GeoCastaway. Búscanos en geocastaway.blogspot.com. Como que no, el glosario y eso. No, el glosario, lo que es la parte del glosario y en la sección reivindicativa se pega mediante edición después de esto. Esas dos secciones se pegarán luego en edición posterior y se subirá completo. Vamos a plantear el tema. Aquí solamente planteamos los temas, no damos soluciones, sino que los planteamos para que los piensen y luego los discutamos. Decíamos si la virtualidad es un problema o es una ventaja. Y también decíamos en el programa anterior que la manera de poder enfrentarnos a las violaciones de nuestros derechos es con las comunidades. Los individuos solos no podemos. Tiene que ser las comunidades. Pues bien, lo virtual potencia lo real. Las comunidades ahora son poderosas porque son comunidades virtuales. ¿Qué es una comunidad virtual? Ese es nuestro tema que vamos a plantear de hoy y cómo las comunidades virtuales son más potentes, más poderosas que las comunidades físicas. Mauro tenía algo que decir sobre las comunidades físicas. Mauro es psicólogo y sabe ¿cómo es en psicología que se trata una comunidad? Lo que pasa es que técnicamente, desde el punto de vista de la antropología o de la psicología, desde hace mucho tiempo está la discusión de si una comunidad está limitada al espacio físico. Tradicionalmente se había dicho de eso. Solamente lo que los que están viviendo dentro de un mismo espacio físico, compartiendo una cultura, pero hay una teoría que es la teoría de las representaciones sociales que amplió un poquito eso, porque no toma en cuenta solo el espacio físico, sino todo el acervo cultural, todas los representantes comunes de una comunidad. Entonces, según eso, una comunidad puede existir si está regada por todas partes, desde que siga compartiendo muchos de esos precedentes y de esas cosas que la conformaron como, como cultura inicialmente. Eso es una teoría pues del siglo pasado, pero desde que comenzaron las comunidades virtuales como Facebook, como Twitter, eso ha reforzado esta teoría, porque hoy en día tenemos comunidades de gente que está regada por todo el mundo, de distintos países, incluso de distintos lenguajes, pero que comparten una cantidad de cultura en común y se denominan una comunidad virtual, y técnicamente desde esa definición son realmente una comunidad. Sí, ya tenemos que reevaluar lo de las comunidades. Ya tenemos, en realidad la comunidad es un conjunto de individuos que tienen una finalidad que les afecta o que les interesa a todos. Ya ha desaparecido lo geográfico, ha desaparecido todo lo antropológico. Ahora las comunidades virtuales que utilizan las redes y que utilizan internet, propiamente de comunidad virtual hablamos es de internet. No hablemos de otros. ¿Qué otra cosa hay? Sí, internet, for porn. Las comunidades virtuales son las que van a tomar fuerza y son las que van a regir el destino de este mundo en el futuro. Tomamos por ejemplo el caso del ACTA, lo que estábamos hablando ahora de ese tratado, que nadie lo conocía, absolutamente nadie, excepto que por ahí en algún podcast, en un podcast de tecnología que se llama Voz Out Loud, grabado por empleados de CNET.com, comenzaron a hablar de eso. Y desde que ellos empezaron a hablar de ese tema, eso se comenzó a regar, la gente lo comenzó a regar en Facebook, y en este momento ya hay en muchos países gente yendo a reclamar al gobierno para que los dejen ver, y han tenido que comenzar a dejar ver el texto del ACTA para que la gente lo critique y decida si sí o si no lo van a aceptar. Una cosa que originalmente iban a firmar en privado, en este momento ya se volvió un problema político para muchos países gracias a la difusión que ha tenido a través de los podcasts. Hola, soy Mr. Computer y os invito a escuchar mi podcast titulado El Podcast de Mr. Computer, donde Linux expande los límites del conocimiento. Este podcast trata sobre Linux y analizaré de manera pormenorizada distribuciones, además de programas. Lo podéis encontrar en http://linpodcast.com/Mr. Computer 1 o más fácilmente en mrcomputer.es.gd. Bueno, en este momento ya terminamos la parte pues, que estamos grabando por cuestión de tiempo. Ya tenemos los 20 minutos de la desconferencia. Normalmente sería más de 45. Sí, más o menos unos 30 a 45 minutos del programa completo. Aquí vamos a añadir después una parte en edición, la parte del glosario y la... y la sección reivindicativa. Pero entonces en este momento tenemos 10 minutos de micrófono abierto por si tienen preguntas, por si tienen algún tipo de comentarios. No, eso no. Karaoke. No. Listo, entonces alguien tiene que hacer algún comentario, tiene alguna pregunta. Para preguntar, ¿qué es una cuenta, por ejemplo, RSS? ¿En qué consiste? Sí. La sindicación realmente es simple. La sindicación en general, sindicación es un sistema mediante el cual nos suscribimos a un servicio. Eso es lo que quiere decir la sindicación realmente simple. Se hace la suscripción a un periódico, a un podcast, a una revista. Mediante esa suscripción yo no tengo que estar pendiente cuándo se publica, sino que un programa en mi computador me descarga automáticamente el periódico, la revista o el podcast. Si tú haces una sindicación RSS al podcast de Informática Popular, cada que nosotros lo publiquemos, mañana que subamos el audio, automáticamente se baja a tu computador o a tu iPad. Ese es el sistema de sindicación realmente simple, RSS. Y por suscripción no se entiende que es pagado, o sea, puede ser gratuito. Simplemente suscribir es que yo inscribo esa dirección RSS en el programa que utilizo para descargar el podcast y él automáticamente lo baja, no tiene ningún costo. Puede haber un R... RSS era, ¿cierto? Sí, hay algunos. Pero hay... que sea con dinero, pues. Pagado, sí. Pagado. Hay algunos periódicos, por ejemplo, el New York Times tiene una versión pagada que si uno está suscrito y ha pagado, baja. Si uno no ha pagado, no baja. ¿Alguna otra pregunta sobre el podcasting? Sí. Bueno, con respecto, por ejemplo, al ordenamiento que ustedes tienen para terminar, pues, como un tema específico, ¿cómo es el seguimiento? O sea, ¿especifican que van a haber tantos podcasts específicos para finalizar un tema o cómo lo hacen? Sí, por lo general lo hacemos por tríadas. Hacemos tres podcasts sobre un tema. Hoy comenzamos los podcasts sobre comunidades virtuales. Al siguiente programa, ahora en la página la gente entra, deja comentarios, nos manda correos, etcétera, sobre ese tema. En el próximo podcast decimos lo que la gente opinó sobre las comunidades virtuales, ya damos algunos referentes más profundos, como hicimos aquí en la introducción. Ya damos algunos referentes y luego dedicamos un tercer programa a conclusiones sobre ese tema. Pero por este lo general lo hemos hecho por tríadas. Tan corto sí lo deberíamos considerar uno, no sé, no deberíamos hacer un 4.5. No, es lo suficiente es plantear el tema. Ya después se desarrolla lo suficiente. Claro que, aclaración, eso es porque queremos. O sea, no tenemos ninguna restricción al respecto. Es simplemente porque esa es la metodología que queremos seguir con los temas. Pero cuando resulta cualquier cosa, cualquier noticia, cualquier cosa importante que nos pueda afectar y que nos interese, podemos meterlo y eso no tiene ningún problema. Es como con la periodicidad de las publicaciones. Tampoco buscamos que sea mensualmente o cada dos meses, ¿no? Cada que podamos, cada que queramos, cada que nos hace falta. De todo apresurar las cosas tampoco es bueno. Sí. Bueno, yo soy incluido entre los que no conocían eso de la ley Strikes del ACTA. Colombia, ¿qué tan cerca o qué tan lejos está de verse involucrado en un acuerdo como estos? Está peligrosamente cerca, porque de hecho en este momento ya tenemos el caso, por ejemplo, de que otra de las cosas que considera el ACTA, no es solamente en cuanto a copyright, es hay otra cláusula que habla de la, obviamente, de la protección para la pornografía infantil. Y hay un acuerdo muy peligroso porque no hay ningún criterio para definir cuándo una página contiene pornografía infantil, porque al que la vio le pareció y EPM la cerró. O eso ya no había pasado, que habían bloqueado muchas páginas. Ya pasó páginas. Acá, en este momento EPM ha bloqueado una cantidad de páginas de pornografía, simplemente porque alguien puso la queja que le parecía que esa persona ahí era menor de edad, y cerrada, y ya nadie la puede ver desde este país. Porque ya de hecho, o sea, todavía no se ha firmado el ACTA, pero como el ACTA también trae detrás todo un bagaje de restricciones y de acuerdos comerciales y de acuerdos internacionales, al que esté en acuerdos, el que esté en negocios con Estados Unidos, básicamente le va a tocar. Una aclaración. Del ACTA, de este tratado original, no forma parte Colombia todavía. Aquí a nivel latino, el único país que forma parte es México, donde ya se está discutiendo en el Parlamento. Allá no se llama Parlamento, se me olvidó la palabra exacta. Ya se está discutiendo el tratado. Pero solamente a nivel latino, solamente está México en ese tratado. De resto son países europeos y Estados Unidos. Colombia todavía no forma parte. Pero en un momento en que un tratado de eso se apruebe, sobre todo con Estados Unidos, que es el más interesado, obviamente nos arrastra a nosotros, denlo por hecho. O sea, pues, ¿cómo sería esa acta? ¿Es en sí buena o mala? O sea, y si es mala, ¿cómo se puede, o sea, cómo nos podríamos dar cuenta nosotros para evitar eso? O sea, simplemente es eso. Es malo, súper malo, no malo, recontra malo. Terrible. Es malo, estamos luchando, hay un movimiento a nivel mundial ya. ¿Cómo vamos a luchar contra eso? Comunidades virtuales. Ya hay una comunidad virtual en internet que se llama acta.org, donde está toda la información, donde está el texto que se logró ya revelar porque era secreto, ya está el texto, los países que lo forman, y cómo vamos a luchar contra eso. La forma, las comunidades en internet. Esa es la forma de luchar contra esas cosas. Bueno, a mí sí me gustaría saber, hablando de comunidades, ¿qué comunidades en Colombia hay podcasteras? ¿Cómo está la comunidad podcaster en Colombia? ¿Es débil? ¿Es nuevo? ¿Qué hay para hacer en ese aspecto? Pues ya llevamos 5 años, ya no es nuevo en internet. No es uno nuevo en internet, pero en Colombia no hay comunidad podcastera. Hay algunas páginas que han tratado de hacer agregación, o sea, personalmente hubo cierto boom del podcasting hace más o menos unos 3 años, pero la mayoría de los que empezamos, porque yo incluso tenía uno que llamaba No Eres Tú, Soy Yo, empezamos en esa época, muchos ya por cuestiones de trabajo, de tiempo, no hemos continuado. pero hay una página que organizó un compañero de nosotros que se llama colombiapodcast.com, en las cuales él está tratando de hacer como una agregación de los podcasts a medida que van saliendo. Esa es una comunidad muy grande. A esa pertenece el Byte, a Dixo. Sí. Podcastellano es una comunidad de podcast españoles, pero a nivel de Colombia desafortunadamente todavía no hemos alcanzado como una masa crítica de gente haciendo podcast como para que se forme una comunidad está, así organizada. Está más adelante Venezuela que nosotros. Venezuela tiene una comunidad que se llama Oyesto y tiene muchos podcast venezolanos. Nosotros no tenemos comunidad en Colombia todavía porque no hay podcast, no hay, definitivamente hay muy pocos. Una pregunta para rifar una camiseta, ¿qué vamos a preguntar? Sí, vamos a, ellos van a hacer una pregunta y van a que la contesten. Listo, una pregunta de pregunta para el que la conteste. ¿Cuál es la dirección donde se publica este podcast? La ganó. Listo, se la ganó. ¿Alguna otra? Ya se nos acabó el tiempo. Acabó el tiempo. Muy bien, muchas gracias por su atención. Recuerden que en la página mañana estará este audio para los que les interese mirarlo y suscribirse. Muchas gracias a todos. Gracias. Ahora agregamos este audio en edición, aunque nunca hacemos edición, hoy por obligación debimos recurrir a ello, puesto que la primera parte, como ya lo saben, fue grabada en el Bar Camp Medellín, donde nos dieron un espacio de media hora, 20 minutos de podcast y 10 minutos de preguntas, en la desconferencia que nos programaron en ese evento. Por eso este audio es diferente, se graba aparte, posteriormente, va a haber diferencia de audio, pero les rogamos que tengan comprensión de esa circunstancia. Una vez finalizada la parte en el Barcamp, vamos con los dos segmentos que faltan del podcast. Esto es el glosario y la sección reivindicativa. En el glosario vamos a escuchar a Richard Stallman dándonos su opinión de lo que es copiar. Este clip de audio es tomado del video que se publicó en la página de Elegant Mob Films en su post del 7 de abril de 2010, en la página de informaticapopular.com. Les dejamos el enlace de este sitio para que vayan y miren que hay unos proyectos muy interesantes allí. Copiar es hacer otra copia de algo. Es un acto práctico. Quizás no comprendo bien la pregunta. No, es una reflexión personal tuya del significado de la palabra. El significado de esta palabra no es personal, es un acto muy práctico. Sí. Si tecleo un comando de copiar un archivo, tengo el mismo contenido en otro archivo. Y para finalizar, vamos a escuchar en la sección reivindicativa una parte del podcast de La Aspirante, el número 45, que en el minuto 43-41 nos habla de lo que venimos tratando en este podcast, cómo lo virtual potencia lo real. Y ojalá siempre siga privando lo real sobre lo virtual. Es que yo creo que lo virtual potencia lo real. De hecho, todos los que estamos todo el día en internet y que nos conocemos y que nos tratamos, estamos todo el día en evento para vernos, para charlarnos, para... el fenómeno de las beers and blogs, de las cervecitas, porque somos así, nosotros no consideramos que todo eso es real, y de hecho yo he quedado este viernes con un bloguero aprovechando que está aquí en Málaga, y puedo estar todo el día charlando con él, pero ya que está aquí voy a aprovechar y me voy a ir con él a tomar una cervecita. Y luego ese elemento que alguna vez hemos comentado, no hay nada más socializador que la red. Efectivamente, ahí vamos, ese elemento que es muy importante, que además en una cosa que comienza, aunque lleve ya muchos años, pero que comienza, que se está distribuyendo, hay una sensación de ilusión, esperanza. Eso es un motor. Ese es un motor. Ilusión, esperanza. La gente tiene, por decirlo de alguna manera, así entre comillas, buen rollo en la red. Entonces, tú puedes acceder a gente que no accederías en el mundo real de ninguna manera, y puedes mantener conversaciones o contactos que no los mantendrías. Y eso da una sensación de potencia que también se ha ninguneado en este sentido. Cierto. O sea, tú no puedes medirlo todo por el dinero. ¿Por qué? Porque al final las necesidades humanas siguen siendo probablemente muy similares a las que eran antes de toda esta explosión tecnológica. Entonces, si esa explosión tecnológica coadyuva a esas necesidades, no intentes truncarlas. Yo creo que ahí hay un error de bulto. Me estaba acordando también, por ejemplo, hablando de cómo se llevan al mundo real todas estas relaciones dentro de la red, que tú y yo nos hemos ido a comer a Sevilla para ver gente, hablar con ella, compartir una comida y volvernos. Efectivamente, ya sería gente con la que estamos en contacto permanente por listas de correo, por Twitter y por Facebook. Sería ridículo intentar dar este dato que vamos a dar ahora como nuevo, pero yo recuerdo que perfectamente cuando me vine aquí a Málaga a dar clase, me sorprendía porque conocí a una persona que se había hecho a un novio por internet y luego se casó. Vamos, y perdona, pero es que esto ahora lo dices y todo el mundo se sorprende de que tú te sorprendas, porque a finales de los 90, tenemos que decir. A finales de... efectivamente, pero hagamos un poquitín una visión de lo real. Hoy a nadie le sorprende esto, de hecho... Entonces era una fricada, vamos. Claro. Puedes terminar en una cuneta de gollada. Pero es que hoy son muchos más millones los que están, y la forma de relacionarse con esa ruptura que decíamos espacio-temporal lleva a que esto lo veamos como algo normal. Y luego, porque además, yo creo que a los seres humanos lo que nos interesa es conocer seres humanos. Y compartir y charlar. Y tener grupos de interés y interactuar. Interactuar. Como decía Pedro Picapiedra en la película, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Aquí interactuamos. Bueno, pues interactuemos. Sí, el interactuar es indiferente. Puedes hacerlo por teléfono, puedes hacerlo por la red, puedes hacerlo cara a cara. Siempre al final, efectivamente, hay una tendencia de necesidad natural de unir a esto que pasa. Fuimos a Sevilla al evento blog, y entonces ahí la gente que se encontraba decía: ah, tú eres fulano, jo, llevo muchos años siguiéndote, me hace mucha ilusión conocerte. Efectivamente, somos humanos, no máquinas. Exacto. Pero atención, detrás de los avatares hay cuántos personas. ¿Cuánto tendría que viajar, moverme, tener contacto yo como persona que estoy todavía atado a lo espacial y a lo temporal para poder conocer a esa gente que conozco a través de la red? Probablemente sería impensable. Toda la vida. Sería impensable. Yo no podría llegar a tener contacto con esas personas. Entonces yo creo que esa es una de las grandes potencias, y que además es el gran motor, y como es el gran motor, es el motor que une a toda esa gente que está degustando la nueva herramienta y degustando las nuevas posibilidades, y que se siente muy frustrado porque alguien intente cercenarle parte de ese sueño. Ay. Entonces, no hay nada peor. Ciencia Conjunta, el podcast que aúna ingeniería mecánica, astrofísica, matemáticas e informática. Encuéntranos en cienciaconjunta.com, iTunes y en iVoox. Ciencia Conjunta, un experimento al alcance de todo el mundo. ¿Tienes problemas para expresar tus ideas con claridad? ¿Alguna vez has iniciado un curso de oratoria y no lo has acabado por falta de tiempo o de ganas? ¿Te gustan las cosas gratis? Si respondes que sí, a por lo menos dos de las preguntas, quizás no seamos tan diferentes. Y quizás te interese mejor. Trabalengua Podcast, un podcast para gente que no sabe hablar, hecho por alguien que no sabe hablar. Visítanos en trabalenguapodcast.blogspot.com.